guitarrista y voz declarado. Buenas noches, buenas tardes, perdón, a toda la gente que está escuchando Radio Cucaracha en este momento, 107.3 de la frecuencia modulada en www.radiocuca.org. Esta tarde lo que vamos a hacer, lo que estáis a punto de escuchar, va a ser un programa especial, una grabación especial de una única edición que en la que un compañero nos va a comentar sus estudios e investigación acerca del funcionamiento de las loterías, tanto del Estado español como de otros países. Pero bueno, lo mejor va a ser que se nos presente, que hable él, que es el que realmente conoce este tema. Hola. Bueno, esto es un trabajo sobre la lotería, el fraude de las loterías en el mundo. Está en todo el mundo la lotería como una mentira, un engaño y un robo al pueblo, porque la lotería es un derecho de los pueblos y del pueblo. Pasamos a esto con su fórmula. La fórmula de la lotería viene expresada por una ley que dice que el premio es igual al número de combinaciones por la apuesta en unidades monetarias. Tiene dos hermanas esta ley, dos leyes que son hermanas de esta ley, que son la ley de sociedades y la ley de ahorros. En las sociedades sería capital social es igual a socios por la cuota, y en ahorros el capital ahorrado será igual a mensualidades por la cuota. Y hay un refrán que une también estas tres leyes, que dice uno para todos, para uno para todos y todos para todos. Como ya se ve, cada una corresponde a cada una. Pues con esta aclaración vamos a dar paso a un poco de música. Glendale train. He stole from the rich and he gave to the poor. He'd a hand and a heart and a brain. Well, it was Robert Ford, that dirty little coward. I wonder now how he feels. For he ate at Jesse's bed and he slept in Jesse's bed and he laid poor Jesse in his grave. Well, Jesse had a wife to mourn for his life. Three children and they were brave. But that dirty little coward that shot Mr. Howard, he laid poor Jesse in his grave. Es que vamos a ver las loterías en el mundo. La lotería se efectúa en Sudamérica, en China, en Estados Unidos, en Europa, y está prohibida en África, salvo en Suráfrica, y está prohibida también en Oriente. En todos los sitios es un escándalo cómo el Estado explota al pueblo el derecho de la lotería. Tanto en Sudamérica como en sitios dados. El caso de Las Vegas es un escandaloso. En España tenemos, vamos a hacer un desglose de cómo funciona lo que hay en España. La 11. La 11 son 100.000 números, pagan 35.000 euros a 100.000 números y cobran un euro con cinco por bono. El premio serían 150.000 y pagan 35.000. Después es un número imposible, porque 100.000 números, habría que jugar 100.000 días, que había que tener 3 vidas para jugarlos, para que te tocaran cada 3 vidas un premio. Y te pagarían el 20% aproximado que corresponde, en vez del 100%, aunque fuera un 90%. Y ese es un escándalo, como está en todas las esquinas de las ciudades, los vendedores de la 11, usando la minusvalía de las personas para atraer a otros incautos. Es que es delito, porque no se puede, con la deficiencia y la minusvalía de unas personas, hacer ese engaño, o sea, el timo de la estampita. La Nacional, vamos a pasar con la tienda Nacional. La Nacional son 100.000 números, muchas veces cuesta 12 euros y pagan 100.000 euros. El premio tiene que ser 1.200.000 euros. Tanto es un número también imposible, porque son 100.000 combinaciones, que habría que estar también 3 o 4 vidas jugando todos los días para que te tocara una vez. Pagan el 8% al pagar 100.000 al premio mayor, pagan el 8%, porque el premio tenía que ser 1.200.000, y aunque así es un número imposible. Y la hípica, tenemos otros casos como la hípica, que aquí es un fraude total, porque los que entienden tienen mucha ventaja. El fútbol, también un número imposible. La primitiva son 14 millones de combinaciones, es un número totalmente imposible. Y también pues dedican un 40% al premio, y se queda en las arcas el 50%. Y aparte de esos números imposibles, porque estarías de promedio millones y millones de veces jugando para que te tocara. La benéfica es la lotería mejor que hay, pero resulta de que también es un número muy sencillo, es porque son 10.000 números y paga 4.000 euros, o sea que ahorrando una temporada conseguirías el premio, no te haría falta jugar. 4.000 euros los juntarías jugando, ahorrando unos años o en pocos años conseguirías el premio. Las máquinas tragaperras son máquinas de lotería, las máquinas de tragaperras, son una máquina de lotería, pero está falsa, está falsificada. Ahí se recauda todo lo que se juega al jugador, lo que juega el pueblo, lo recaudan, y no se sabe bien si va el 90%, el 70% o el 80% para las arcas de se sabe quién, del Estado. Estas son las máquinas de tragaperras, son máquinas de lotería, pero claro, serían, si por ejemplo fueran 1.000 combinaciones, apostaras 1 euro, y si sale la combinación determinada te pagaran 1.000 euros, pero de eso nada de nada. Los bingos, pasamos a otro tema ya, los bingos igual, los bingos no tienen ni pies de cabeza ni de ser una lotería ni nada parecido. Bueno, pasamos a algo de música ahora y seguimos después ya para ir acabando. Bueno, vamos a hablar de cómo sería una lotería ideal. La lotería ideal lleva un impuesto para producción del 11,1%, que es unos ingresos, unos beneficios ya bastante sustanciosos, y no los actuales 90 y 80 y 70%. Una lotería ideal sería la que cumpliera la fórmula de premio es igual a apuestas en unidades monetarias por número de combinaciones. Ejemplos, tenemos por ejemplo, si son 1000 combinaciones y apostamos 10 euros a una combinación, el premio serían 10.000 euros. Si apostásemos 1 euro a 1000 combinaciones, el premio serían 1000 euros. Eso al 100%. En 100.000 combinaciones, por ejemplo, jugando 10 euros, sería 1 millón de euros el premio. Si jugamos 50 euros, serían 5 millones de euros. Y así sucesivamente. Podemos seguir hablando de esto porque es interesante. Hablo con mucha gente y no lo comprende, por más que se lo explicas, siempre buscan disculpas y no lo comprenden. Un ejemplo, por ejemplo, a ver el de la benéfica: 10.000 números, 1 euro serían 10.000 euros de premio. Si lleva un 10% de impuesto, serían 9.000 euros de premio. Bueno, pues ya ponemos algo de música y leemos un texto y acabamos. Para terminar, voy a leer un texto que tengo aquí escrito, que no es una, no es ningún alarde, pero bueno, dice así: pedimos libertad de loterías porque hoy día los juegos de azar son un robo y un fraude, pues no cumplen la fórmula máxima que dice que el premio es igual a la apuesta por las combinaciones o variables. Pedimos y exigimos una mejora y que se cumpla el porcentaje del 90% para un único premio y una apuesta libre, porque si no, no es lotería ni es nada. Con todos los bingos, 11 máquinas, loto, etcétera, deben dar paso a apuestas libres, loterías libres y premios libres, donde solo el 10% sea para impuestos y el resto para un único premio. Bueno, pues esto es todo, ¿eh? Espero que quede claro el tema que tratamos. How could we let